vayas, aún es muy temprano. No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas. No te vayas porque no quiero extrañarte y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida. Que te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro te desapareces. Sin quererlo te me escapas de las manos justo cuando más te amo. Yo quiero sentirme amado y no sé lo que estás pensando. Y yo quedo aquí viendo que no me descartas totalmente, viendo que no puedes decirme de frente que lo nuestro se te sale de las manos. Y yo quedo aquí viendo que solo me buscas cuando quieres, y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo. Eres la única princesa que yo he visto caminar en el valle de mis sueños y mi dulce despertar. Eres la mirada fija que yo quisiera tener, que me devuelva la vida y ser yo tu único rey. Pero te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro me desapareces. Y yo quedo aquí esperando que no seas ambivalente, que le pongas seriedad a lo que sientes y que nunca se te olvide que te amo. Yaira Gabrielita, Lina Fernanda y Yeibar Camilo Pinzón en Cartagena. No te vayas, no seas tan egoísta, porque piensas solamente en tus benditas conveniencias. Todo lo malo que hacemos en la vida, algún día, en algún momento justo se regresa. Y no quiero que mañana estés llorando si me ves en otros brazos y por otra suspirando. Yo no quiero ni pensarlo, no lo quiero porque de verdad te amo. Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado, pues yo lo tengo guardado. Y yo quedo aquí viendo que no me descartas totalmente, viendo que no puedes decirme de frente que lo nuestro se te sale de las manos. Y yo quedo aquí viendo que solo me buscas cuando quieres, y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo. Cambias al son de la luna, vas y vienes como el sol, y me enredas en tu duda, justificando tu adiós. Cuando te creía tan lejos, de pronto te vuelvo a ver, pero cuando más te quiero, no quieres corresponder. Porque te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro te desapareces. Y yo quedo aquí esperando que no seas ambivalente, que le pongas seriedad a lo que sientes y que nunca se te olvide que te amo. Y yo quedo aquí viendo que no me descartas totalmente, viendo que no puedes decirme de frente que lo nuestro se te sale de las manos. Y yo quedo aquí viendo que solo me buscas cuando quieres, y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa.